Página 113. Actividad 7. Escucha esta conversación y completa el cuadro. Buenos días. ¿A qué hora llega a Barcelona el tren de las 10:20? A las 14:50. ¿Y el Talgo de las 11:10? A las 14:35. Pues deme un billete para el de las 10:20. ¿Fumador o no fumador? No fumador.